son, la verdad que ya nos mandan abajo, por la clase media es la que le da de comer, que no sean sinvergüenzas. Muy bien, los mensajes que quedaron a partir de este que escuchamos pasarán al día lunes. Los quiero invitar en el día de mañana. Cielos Abiertos tiene el agrado de invitar a un evento cultural que va a ser en el día de mañana a las 18:30 en el Instituto de Investigaciones Históricas Teniente General Perón, en Sarmiento 1469, tercero A. Se proyectará la película Enrique IV de William Shakespeare, dirigida por Richard Eyre, en el cuarto centenario del nacimiento de Shakespeare. Y el ingeniero Castañino va a estar el día 25 de agosto, que jueves, a las 19 horas, en el Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, en Montevideo, 641, dando una charla sobre las causas de la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay. También entrada libre y gratuita. Y con esto cerramos. Le damos paso acá a Emiliano. ¿Cómo viene el programa de hoy? Mira, hoy tenemos un programón, la noticia de Messi. La lista de Bausa, vamos a estar repasando eso. Hablaremos de los Juegos Olímpicos. ¿Vuelve Messi? También vuelve Messi, ¿eh? Vuelve Messi a la selección. No está el Pipa Higuaín. Pero no el mismo, vuelve el Rubio. Vuelve el Rubio. Ojo, capaz que al volver a la selección se lo saca. Hay que ver, ¿eh? Hay que ver qué onda. El solcito se hizo de Argentina. Hablaremos de los Juegos Olímpicos también, que hay de todo. Lindo programa tenemos hoy. Lo único, no me gusta corregir, pero hay un oyente de usted que lo quiero corregir. Pues dijo, Macri, sos el diablo. No, es de Boca, Macri. No es del rojo. Nos reencontramos el lunes. Gracias por haber estado ahí del otro lado. Quédense con APL Somos Fútbol. Belgrano, AM650. Instinto informativo. Instinto de radio. Radio Belgrano.